estoy perdida, perdida en la oscuridad. Me quedo aquí pensando, soñando que estás junto a mí. Olvido mi tristeza y por un rato ya no siento ni sufrir. Otra vez tus pensamientos vuelven a llenar mi ser. Te miro y te quiero, después me arrepiento al ver que no podrás ser mío y no debo pensar a ti, porque solo soy a mí. Pensar así.